cosa me duele, pongan cuidado, señores. Si alguna cosa me duele, pongan cuidado, señores. Que tienen las mujeres para castigar los hombres. Ay, que tienen las mujeres para castigar los hombres. Segoviana, que no sea mala conmigo. Allá en Bagre conocí.